dónde viene el canto sino del espejo de la aldea, de los arreboles, el ensueño y la memoria? La canción es verde, azul y gris, es roja en su tiempo de urgencia y azulada cuando escampa el invierno. Se desgranan las manos del sueño, se decanta por las orejas de la historia y prevalece valiente, fresca y precisa por los tiempos de los tiempos. Así se escriben memorias, así se van caravando por el alma de la pertenencia y la sencillez, canto antiguo de esta tierra, canto amargo de la historia, canto alegre de la esperanza y el mañana. Poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo, y nada pide ni siquiera palabras, llega de lejos y ignora, nunca avisa. Al entrar siempre se detiene a mirarnos, después abre la mano y nos entrega una flor o un guijarro, algo secreto, tan intenso que el corazón palpita. Canto del andamio que recogió las estrellas, canto de los árboles que descuelga su frase eyecta por el sol y las nubes del continente de la sangre, de las costas del sur del mundo, del relato en los mares, del hombre y su desconsuelo eterno con la sal, del llanto de las viudas enamoradas del olvido y la marejada eterna haciéndose dueña de la vida en sus temporales. Pues el precio de su escape y el despojo es su manto de muerte que se lleva al hambre de a poco, transformando sus inquietos cristales en un inmenso mito. Cielo, la barca. anzuelos la barca. Toda la riqueza con el alma, sino vestir de versos su propia estatura? ¿Para qué el silencio del entorno de esa mirada de aire que atraviesa con báculos las horas, estantes y penumbras? ¿Para qué esta pesadilla que versa los crepúsculos rebose de encanto, recogimiento y esperanza? ¿Por qué el espejo de los espíritus y su mueque real está en el tránsito de los relojes y sus gestos? Si al verbo lo vaina el canto, si el agua pretende al río cuando baja inmortal, entonces dejamos a la brújula decidir por el silencio. Las nuevas calles que bajaremos, los nuevos hijos que fundaremos, se irán a dormir con nuestra tierra cuando nos dejemos ir. Se irán de a poco, no te preocupes, se irán despacio. Somos vino a la tierra a asomarse. Cantan los grillos que con la mañana se despiertan llenos de sol. Palpita el astro tan cerca. Las manos agarran viento. Y ellas han estado con otros que buscan su vida. Que andan flotando. Y volveremos a ver en este juego tan simple de emocionarse con cosas que no son notadas en los contornos de un globo que gira en silencio. Y se riega por el espanto, por la lengua, las estrellas. Se abre con furia de cuerpo fecundando, de mar encabritado, de cabellos a pleno vuelo y desintegrados granos de arena en la duna, hasta que parece callar, desvanecerse en su propio lirio. Y en esos vientos que lo hacen viajar, en el polvo del sol, el aroma fresco de la raíz ajena se acerca en la voz del bandolero, que cojea con sus versos hasta la muerte. Su caballo ciego no da caminos, sino tumbos que lo descuelgan y despedazan, hasta que es redimido por la palabra sagrada escrita en un papel con tinta roja. Domingo de Ramos hay que rezar. Volando en los brazos de papá, la vida que tuve donde partió, no hay besos de luna, no hay vuelta atrás. De cielo en la pared, el polvo en las fotos, silencio de mar. No grites ni corras, no hay vuelta atrás. Mis dientes se aprietan, no puedo llorar. Estaré yo boca arriba viéndolo pasar, por si alguna vez me mira, ángel, ¿dónde estás? Oh, estaré yo boca arriba viéndolo pasar. Por si alguna vez me mira, ángel, ¿dónde estás? Faltarán voces para inmortalizar cada momento. Sobrarán emociones y humanidad. Vencerán los pétalos al fin en el campo de batalla de las palabras. Lo escupirán todo y al mismo tiempo serán dichas y escritas cada una de las líneas del alma. El código que esconde nuestra existencia. En ese instante, sabremos que fuimos necesarios, valientes, sonrientes, y saborearán las naranjas del huerto de las campanas, las que tañemos al unísono pareciendo que nadie las escucha, que nada las cristaliza, ya que en algunos, engañados, se han ido a buscarla a la muerte, del lugar que parece nada volver. Las habrán hallado esparcidas en todas las puertas invisibles. Cuando soples vida y más lejos y cerca esté de ti, carne no sea carne y el camino al que temo esté frente a mí, quiero dejarte la letra escrita de una canción. Pa' que armes tu canción. De un goteo interminable soy parte de la tierra al fin. Si la vida lleva muerte, en la muerte se llega a la vida. Gracias. ¿A qué viene eso del sueño, poeta? Si la voz postergada de los niños la apaga el golpe de la puerta de un infierno. ¿Por qué lo de la noche, poeta? Si no se atreve mi pluma a dar un salto, a surcar la hoja de la pobreza o el dolor. Y ya está bueno de rogar ante los ojos del cielo, pues quedó una lucha pendiente hace como un segundo, y no se oyó como un estruendo, sino más bien se hizo polvo en la garganta y voló como hija alada del que palpita. ¿A qué viene lo de la vida, poeta? Un sueño silente que olvidaba su destino pasajero, hasta que aparecieron tus ojos delirantes, y nací de tus manos para siempre, ausente o presente, para que el universo de las palabras tenga un sentido latente. Entre el querer y no poder, la vida viene y va, sin gran medida, y el tiempo pasa sin mirar a dónde ha de llegar el que camina. ¿Cómo saber si hay un lugar en donde terminar la travesía? Ser o no ser no es la cuestión fundamental, porque soy hasta el final una misma cosa. Pero me importa recobrar la ingenuidad de poder recomenzar y que el amor responda. Una experiencia por fatal no puede condenar la poesía, ni tan siquiera relegar lo más elemental, la fantasía. ¿Dónde está el sueño y dónde está la propia realidad que nos habita? Nunca se ha visto mariposa sin su flor, ni una herida sin dolor, ni corazón que esconda. Por eso en toda geografía lo esencial es crear lo inhabitual cuando la pasión desborda. No hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón. No hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón. Son uno y mismo azul para la vista. No importa mucho la versión, que aquí dos cosas son y muy distintas. Porque creer también es ver que están por suceder las maravillas. Si aún no es posible unir la espera con el fin, la historia por venir no excita la ocurrencia. Dar tiempo al tiempo es una idea baladí, pues el futuro ya está aquí con poca gran urgencia. No hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón. No hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón.